Y ya que alguna vez mencionábamos que convenía abrir con un tema muy fuerte, también sugerimos cerrar con un tema fuerte. Más de una vez lo hemos hecho. Sí, señor. Johansson en este caso. Johansson Brothers. Sí, aunque... De alguna manera. Claro, es el proyecto de Jens Johansson, uh-huh. The Last Viking. Aunque aquí está, claro, su hermano Anders y eso ya completa la cosa. Es bueno que presentemos este tema porque me da oportunidad de comentar que salen otros discos de Jens Johansson en Argentina. A ver. Sale Sonic Winter, un disco que ya tiene un tiempo, y sale... Inconseguible. Por otro lado, era inconseguible, estaba en un sello japonés, ni a palo. Inconseguible. Bueno. Pero también sale Ten Seasons, que es actual, y que consiste en algunas variaciones de piano que hace nuestro amigo Jens en una galería de arte, algo con mucha atmósfera y demás, que sale a través de una división del sello NEMS Enterprises, que es la división clásica. Mirá vos, interesante. Otra cosa que sale a través de esta división clásica próximamente es el disco de... Mike Servino. Sí, señor. Mick Servino. Mick. Bueno. Miguel Serviño. Va. Era Miguel Serviño para trabajar afuera... Mike o Mick Servino, porque eso. La ñ allá es muy complicada. Claro, como las guitarras Ibanez. Exacto, y el país cosa. Hispana. Exactamente. Bien, eso. El bajista argentino de Richie Blackmore. Eso en su proyecto Blackmore's Night. Yo a alguna gente se lo comenté y se me reía. No, sí, es terrible, no, es verdad, claro. Bueno, eso también sale próximamente por NEMS Enterprise. Y mientras tanto, presentamos The Last Viking, donde además de los hermanos Johansson está Goran Edman, aquel cantante que estuviera con Yngwie Malmsteen, y Michael Romeo, de Symphony X, un verdadero supergrupo, para hacer el tema que da título a la placa. Adelante.